Sí, no, sí, porque la palabra de esta canción es... deja el bajo y deja los teclados. No, es una belleza de remix. ¿Te no, gusta? Okay. Sí. Ya está buscando, claro. Andrés. Vamos a ver cómo está mientras tanto. No, no está en Spotify. Sí. No creo. Es que Spotify es muy malo para los remixes, ¿no? Y para lo electrónico. Sí. Hay muchas cosas. ¿Sabe dónde está? Está en YouTube. La encontré en YouTube hace poquito. Busca. Bueno. Mientras tanto les cuento. No me acuerdo cómo se llama. Perfecto Mix o algo así. No, el Perfecto Mix es de YouTube, creo que... No, mentiras, bueno, claro que es que Perfecto era un productor, entonces no he dicho bueno, nada. Puede sí, ser. Él hizo entonces, para YouTube también. Les cuento, estrena tu Kia K3 Cross 2025 desde 86.990.000 pesos, una SUV tipo crossover con diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada. Hecha para quienes no temen llegar más lejos, encuéntralo en nuestros concesionarios Kia o conoce más en kia.com.co, aplica en términos y condiciones Kia Movement that inspires. Sí, se llama el New Order Mix. ¿Así, así? The New Order Mix. Hay cosas. Se lo voy a mandar a Andrés. ¿Pero te gustó? O sea, ¿se siente más, no sé, es medio club mix o mantiene el... No, yo la amé. Yo recuerdo que cuando salió el Republic, yo compré el Republic. Sí. Y unos meses después... Compré los remixes porque se vendían en esa época en CD. Sí, claro. Oh, por aparte, como maxi sencillos. Con Uncle Luis. The Republic también. Es uno de esos álbumes que además tiene una de las portadas más bonitas. ¿Esa es la Creo chica? Que New Order, todas las portadas de New Order son lindas. Ah. Ahí está. ¿Es ese? Oígala. No, ese es de YouTube. Sí, no. Ahí está sonando. Ah, ya regresamos. Ya. Fallas técnicas. Sí, New Order siempre tuvo portadas espectaculares. Ah, míralo. Y diseños increíbles. Míralo. Pero devuélvala. Espérate. Oye. Así es. ¿Este es el remix? Este es solo los teclados. Okay. Como amo. A ver, amo. Vamos. Amo, además es viernes. Se vale. Ok. Ok. Wow. No suena mal. No, es porque es que resalta los teclados originales. Es que todas las piezas son originales. Va. Ah, no está lindo. Es que esa voz. No, pues claro, donde esa no. voz aparece, todo está bien. Sí, ya oyendo el remix. Está bien. Sí, me acuerdo mucho que el remix que compré, porque pues al igual que el diseño de la carátula de New Order, que era bellísima, la foto era espectacular. ¿Es la de la chica en camiseta? No. No, no el maxi single del New Order Mix de Regret. Ajá. Eran dos vaqueros en contraluz frente al sol. Compartiendo un cigarrillo. Ah, bueno, bonito. Ya. Era una fotaza. Ya, la vi. Y lo compré. Compré el maxi single por eso. Y compré el maxi single de World, The Price of Love, que era el otro sencillo que estaba en ese disco. Ah, sí. Y era una foto como de un paisaje, como de un lago y unas montañas, pero se veían reflejadas. Era también una foto que uno decía, sí, no, quiero este disco. Y mira, Get Ready es el álbum que tiene la chica con una cámara, y ahí es donde está Crystal. Claro, ahí no está tengo. Crystal y también. Es que todas las portadas de New Order fueron importantes. Ya en los 2000 no fueron tan reconocibles, tan fáciles. Sí. Y hay una cosa, Crystal, ustedes saben que Crystal es la razón por la cual los Killers se llaman los Killers, ¿no? ¡Ah! ¿Cuenta? ¿En serio? Sí, claro. El video de Crystal es una banda de rock indie. Es una especie como de parodia del indie de esa época. Y la banda que está cantando Crystal se llama The Killers. ¡No me muero! No sabía, qué buena. ¡No! Y Brandon Flowers amaba el video de Crystal. Y por eso... le puso así al grupo. Ah, muy chévere, además que es una gran canción. Es muy buena. Sí. Ah, listo. Bueno. ¿A todo bien? Pues. Sí, estas son mañanas de la X. Oiga, mi Uribe DJ, salió canción de Shakira. Ah, la de soltera es. Sí. La soltera que hizo con otras chicas. Con Lily Pons. Ah, okay. ¿Cierto? Bueno, el video. En el video. En un yate están. Sí, por ahí vi el video, es como en Miami, en un yate con otra, como con unas influencers, ¿no? Como sí. Con influencers, que le han criticado mucho, que no entiendo por qué. Pues, que haga lo que quiera, ¿no? Como dice la misma canción, pues yo estoy soltera y hago lo que quiera. Una vaina así más o menos dice la canción, creo. Estoy parafraseando, pues. Pero pues, ¿quién que venga? Que pues aquí el que esté criticando a Shakira a mostrarme su discografía personal de todo lo que ha sacado como para echarle mugre a Shakira. O sea, Shakira, tampoco. Sí, es Shakira. Sí, o sea. Se ve linda, se ve guapa. ¿Ya oyeron la canción? No, afortunadamente. Oí un pedacito y pues no es la música que a mí me gusta, pero pues se la ponen a uno en un sitio de rumba y uno... ¿Lo vas a hacer, Andrés? Aquí la tengo. No. Y uno mueve ahí un tilín. No, hay mucha gente que hay que ser objetivo. Lo curioso es que mucha gente que fue fan de ella... de sus comienzos es los que más le están tirando hate en esto. Como todos los fans de todos los artistas. Ellos son los primeros que lo suben al curubito para luego tirarles piedras. Pero yo sí siento que hay una brecha. Hay un descontento entre los fanáticos de Shakira. Uh-huh. Sí, es que son ellos. Con el repertorio nuevo. Ah, sí, quienes están criticando eso, ¿sabes? Mucha gente que conozco que es shakiresca, así fanática, dicenme... Shakirólogos. No. Exacto. Creo que hay un curso en Harvard, ¿no? Sí. Para convertirse en shakirólogo. Me gusta que me entienden desde siempre. ¿Autoriza la gerencia? Sí. No, yo creo que mejor dejar... No. A ver, escúchame. Rápidamente, ¿qué necesidad? No te metamos en problemas. Se pasa rico soltera. Bueno, eso se sí. pasa rico soltera. Eso es lo que necesitábamos saber. Esa era la frase. Qué bueno. O sea, ya sabemos que se pasa rico soltero, entonces es el mensaje de este viernes. Se sentirá estar soltero. Nos alegra muchísimo. Pero pues sí, es medio reggaetoncito, medio dancehall, como con medio afrobeat ahí. Ya, pues en discotecas. Exacto, está hecha para eso. Para un viernes. Para un viernes en otro lado que no es acá. Estas son mañanas, 103.9 FM. Disciples y Calvin Harris en las mañanas de la X103.9 FM con How Deep Is Your Love. Alejo, ¿te imaginas estar en el concierto de Lenny Kravitz? Estoy preparado, estoy listo, me lo imagino totalmente. Ay, pues la X y Atlantis te lo hacen realidad con el concurso Rock and Trivia 2024. Bueno, vamos a ver cómo va a ser. Sí, entonces. Participe, por favor. Recuerde que la idea... con Atlantis es responder preguntas este 12 de octubre en el Centro Comercial con Atlantis Plaza y la X. Los tres mejores se llevan entradas dobles para su concierto Blue Electric Light Tour. Infórmate ya en nuestras redes de Atlantis cómo participar y prepárate para rockear con nosotros solo aquí en la X 30 años. 30 años de discos, 30 años de más música celebrados con Lenny Kravitz y con Centro Comercial Atlantis Plaza. Consulta términos y condiciones en www.atlantisc.com. Canciones que suena mejor un viernes. Esta es para Freddy y se llama All Night Long. All Night Long de Lionel Richie, mañanas de la X. En Verona siempre habrá un espacio para ti, con opciones de apartamentos desde 32 hasta 132 metros cuadrados. Este proyecto se adapta a tus necesidades. Disfruta de una ubicación estratégica con todas las comodidades para una vida tranquila. Visita nuestra sala de ventas en la avenida Suba con calle 106 o ingresa a www.amarilo.com.co y conoce nuestros descuentos de hasta 30 millones. En Amarilo, tus sueños nos inspiran. Mañanas de la X103.9, noticias de música. Azealia Banks ha insultado a Madonna. No conozco una artista más resentida que Azealia Banks, ¿no? Sí, no, sí. Todo pasó porque Katy Perry hace poco estuvo hablando de Madonna y dijo que Madonna pues sí había sido una gran influencia en la industria musical para todas las artistas femeninas que llegaron después de ella. Y ella, no, pero ¿cómo así? Eso no es cierto. Y entonces en el primer mensaje dijo, no deben nada a Madonna. y empezó a hacer una lista de diferentes artistas. Ella misma dice que a ella no le gustó, que ella nunca tuvo, la tuvo como influencia. No le ha ido muy bien con la recepción. Habla de otras artistas como Whitney Houston, que ellas sí son como ese modelo a seguir de lo que ella quería hacer como artista. También incluye a Beyoncé. Entonces, ahí veo un tema racial súper claro, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Y dice que la adoración debe parar. Ella es muy, como, no sé, como que es rara, porque resentida. Ella también. Y está con Trump en su campaña. Entonces es muy curioso como una persona. No sé, no la entiendo a ella. Es muy resentida, fin. Es una mujer que no logró mucho más éxito que el pequeño estallido de su canción 212 por allá hace como 12 años y ya. Sí. Cierto, se le acabó la carrera, entonces... Necesita llamar la atención. Exacto. Y al final dijo que la verdadera reina del pop es Janet Jackson. La única forma como Azealia Banks logra mojar prensa es hablando mal de otros artistas. Sí. Sí, y lo logra. Y cuando una persona logra visibilidad hablando mal de otra, no, pues claro. Ahí hay un tema de... Ahí hay un complejo de inferioridad. Sí, claro. No es necesario. Sí, su música debería hablar. Ya. Su arte. Pues que esas canciones. Hay una canción que fue muy famosa de ella que a mí no me gustaba. 212, creo que se llamaba. Sí, 212. Esa. Mañanas en la X. En otras noticias, el exguitarrista de los Red Hot Chili Peppers se ha declarado inocente del cargo de homicidio involuntario vehicular. El hombre atropelló a una persona hace unos meses y la mató. Y ahí está entonces enfrentado a esa pesadilla. Sí, justo esta semana fue noticia porque lo habían llamado a... En medio de esto se declaró no culpable de cargo de homicidio vehicular en una corte de California. Aunque el músico no estuvo presente en persona, su abogada fue quien ingresó la declaración en su nombre. Los cargos en su contra surgen del accidente ocurrido el 18 de marzo de 2024. Una de las razones es que fue culposo, el homicidio culposo y negligencia porque estaba distraído. Se habla de estar manejando el celular, manejaba un vehículo sin placas. En el momento del incidente, hay que recordar que él se quedó, cuando se da cuenta, llama al 911. Pero pues ahí está, vamos a ver qué pasa con esta declaración de no culpable que sigue. Sí, hay otra noticia de música y es que Nelly Furtado estuvo diciendo, acaba de lanzar disco. Sí, el Seven. Muy chévere, muy bonito el nuevo disco. Y estuvo diciendo que las revistas le aclaraban la piel a comienzos de los 2000. Eso, y cuando le hacían, ella llegaba a carátulas a portadas, le retocaban las caderas, se las reducían. Okay. Y le aclaraban la piel. Es más, ella sacó una canción en el 2003 que se llamó Powerless, hizo parte de su álbum Folklore, donde ella realmente lo cuenta: pinta mi rostro en tus revistas, haz que parezca más blanca de lo que parece, píntame en tus sueños, aleja mi etnicidad. Y pues estuvo hablando en prensa y con todo eso, que las revistas en ese momento lo que hacían era editarla tanto que le aclaraban la piel y le reducían las caderas. También dijo que sufre de ADHD, ¿no? Sí. Mira. Que eso es como, que es como en español, ¿cómo es que es el ADHD? Déficit de atención, déficit. Es hiperactividad. Es síndrome de hiperactividad y atención deficitaria. Okay. Sí, sí, esa vaina. Se le dificulta prestar atención. Trastorno por déficit de atención por hiperactividad. E impulsividad. Estas son Mañanas de la X 103.9. Noticias de Chili Peppers, de Nelly Furtado. Noticias de música en Mañanas. Y aquí está otra canción que suena mejor un viernes. Esto es Dancing Feet. Spin you around the chandeliers, head over heels, like tears for feet as you love. No, I can't get enough. Hey. Virtual Insanity, una canción de Jamiroquai de su álbum Traveling Without Moving. ¿Quién pidió esta canción? Rocío Carval a través de @la X más música en Instagram. canciones que suenan mejor un viernes hoy en Mañanas X. Estrena tu Kia K3 Cross 2025 desde 86.990.000 pesos, una SUV tipo crossover con diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia o conoce más en kia.com.co. Aplican términos y condiciones Kia Movement that inspires. Animales de Radio, mañana a las 12 del día, celebra 30 años de la X más música con las 29 canciones más importantes de los últimos 29 años. Les quedamos debiendo la número 30, que seguramente conoceremos a finales de 2024, que ya se avecina, ya se acerca. Ya. A partir del mediodía con Uribe DJ, cada canción de nuestro conteo de mañana es un año, comenzando en 1994 y terminando en 2023. Muy invitados a que nos acompañen mañana también. Alejandro Gary a las 8 de la mañana va a estar en De la A a la X hasta las 12 del día, y posteriormente Total Request al aire a las 8 de la noche, Residente X, y el domingo Sunday Funday. Aquí, sí, eres muy divertido. Aquí estamos. Sunday Funday. Sunday Funday. Bien, o sea, lo que hay es, pero plan para el fin de semana aquí en la radio. Sí, si necesita compañía, ahí vamos a estar. En 103.9 FM, como lo hemos hecho durante los pasados 30 años. Y el programa de mañana pinta bien, Uribe DJ, ¿no? No, es un recorrido muy interesante, con bastante nostalgia. Una por una, las canciones más importantes de cada año, arrancando, como decía usted, en 1994. Hasta el 2023. Sí, gracias. Oh, vamos, gracias. Por eso. Gracias. Muy bien. Tan interesante que lo vamos a repetir el domingo, además, por si se lo pierde. Mañana sábado a mediodía, el domingo en la tarde, a las 5 de la tarde, también lo va a poder escuchar. Y si se pierde porque de pronto tiene un fin de semana muy ocupado, pues ya sabe que on demand o a la carta siempre van a estar en la xmasmusica.com, como están todos nuestros programas anteriores de Animales de Radio. Estas son Mañanas de la X 103.9. Don't you worry, child, en Mañanas de la X. ¿Quién pidió esta? Esta la pidió Laura Buitrago, está muy feliz escuchándola. Sh, ¡qué fiestón! Muy buena, sí. ¿Recuerdan cosas o hay cosas que olvidaron? ¿De qué? De ese fiestón. Uy, no, es que esta canción ha hecho parte de varios fiestones nuestros. Ah, bueno. La Suacha House Mafia. A través de los Suacha años. Sí, sí. Deberían volver. No, abras ese barco puerta. Ya zarpó. Sí, ya. Está. Sí, van a ver. Y se marchó. Van a ir a ver Hollow de Eric Prydz. Ah, ese espectáculo es muy bello. Está muy bien hechecito. Es como, ¿what? Vamos, Dirty. No. ¿Me vas yo te invito, Dirty. Pero vas, mira, conmigo y nos quedamos todo el show. Cógele la cara. Nos quedamos todo el show, pero sin alcohol y sin drogas. Agua, yo no pido más. Agüita. Está bien, me parece bien. Exacto, sí. Así sueno yo. Ese fue Bob. Después de cierta hora. Bob, ese es Bob. Alejandro, ¿te comprometes seguro? Sí, claro. O sea, él se puede estar subiendo a la 1 de la mañana para bajarse a las 4. Uy, qué jartera. Sí, es que ese es el problema. No, en serio, eso es tan tarde. Sí. Pues está pasando, a nosotros nos pasó este viernes, igual ya se sabía, estuvo Paul Van Dyke por acá, fantástico. ¿Y a qué hora se subió? A la 1 de la mañana, Andrés coordinó todo. No, pero yo no fui. Una cosa es a la 1 y otra cosa es que se suban a la... ¿A qué hora se bajó Van Dyke? A las 4, eran 4 horas. A las 5. Por eso te pregunto, porque es que... Debut que les rinda mucho, ¿no? Debut me cuentan cómo les va. Aunque ese espectáculo visual sí sería muy chévere verlo. Debut y despedida de la fiesta. Seguro. Se ve muy chévere. Sí, pero si es así de tarde, pues confirmemos la hora. Si no, yo hasta de pronto los acompaño, chévere, si vamos, es temprano. Vamos. Quiero verlos. O sea, que podamos ir a misa y después... Salir para misa. Derechito. No, pero te digo, la verdad, no han puesto los horarios. Bueno, toca esperar. Ese día, el otro día fui al banco. Pero temprano no va a ser. A las 9:40 en el banco de la mañana. No te puedo creer. No, mentiras, es que la verdad me quedé máximo una hora en Paul Van Dyke. Yo a las 3 ya estaba acostándome. Yo no fui. Yo no fui organizador. Andrés se comportó también. ¿Cierto? Siempre. Organizó ese muchacho, la subida. Ese muchacho es muy aseado. Siempre. No, es que abre esa puerta de no vamos a parar y no hay poder que lo pare, literal. A ver, usted. Pero bueno, ahí le cuento. Que los acompaña. Cuando salga el horario, les cuento. Listo, Alejo. Y pues ahí, Alejandro, ve si. Viste, hágale. Te comprometiste. Listo, vamos a ver entonces, vamos a ver, porque a mí sí me gustaría ver el espectáculo, el problema pues es el tema de... El horario. La trasnochada y esa vuelta, pero sería una interesante tarea ahora. De carácter audiovisual. Sí, eso sí, hay que hacerlo. Bueno, tengo un meme. Señor. Audiovisual, ahora que hablamos de audiovisual, okay. Tengo un meme radial. ¿Oh? Radial. Que compartí con Andrés Salazar hace unos días... Okay. De versiones mamalonas. Ah, well, venga, espere un momentico. Definición no, de mamalonas. Lo que tú te imaginas con mamalonas, sí. Es oh. Mamalona. ¿Sí? Sí. O sea, lo conoce, se imagina de mamalonas, es, pero no puede ser peor. Lo que pasa es que en México la palabra, ajá, bien mamalona. Tiene como de mamón. Como de mamón. Pero viene borracho. Dice, exacto. Mamalón significa borracho. Ah, está bien, vea, ya, ahora versiones tengo contexto. Para la borrachera. Exacto. Ya. Ahí no, tengo miedo, no tengo miedo. Si tengo miedo. La idea es que ustedes identifiquen qué canciones. O por Dios. A ver. Tengo miedo. A ver. We passed up on the stairs. Sí, es The Man Who Sold the World. Para muy beber, bien, para bravo. Beber. Muy bien, ahí es muy bien. O sea, me iría bien en una fiesta mamalona. Sí, ¿cómo no? Puede ser lo mío. Versiones mamalonas de grandes canciones. Este es un meme mexicano que hace referencia a, yo creo que son versiones cumbiamberas, ¿no? Hay de todito, sí, hay de todo. A ver, está bien, cochón. Ah, bueno, esto sí no pasa mucho. Pero esto es inteligencia artificial para ponerle la voz de Cerati, ¿o qué? Sí, señor, muy bien. No, hasta ahí, no, esto sí no. No, está, ¿no? Esto sí es una falta de respeto. Satánico, ¿qué es esto? Horrible. Versiones mamalonas. Ya lo ves. Sí, sí. La vida es así. Es la gata Rocío bajo Durcal. La lluvia. Claro, vamos. Versión en inglés. Muy bien. Oh, por Dios. Bueno, una versión mamalona. Ok, dice la gata bajo el arco iris, dice la canción en inglés. Dice no baja la lluvia. Pero muy bien adaptada. Pero qué tal, pero el del detalle al que llegué. Muy bien, va ganando Uri. Es inmersión. Uy. Espero que la toquen así en sus shows. Ojalá. Pero no está mal. Más como cumbia villera. Esto debe ser más bien peruano, no mexicano. O argentino. Una chicha. O argentino. Sí. En Perú les encanta esta vaina. Saludos para todos los amigos peruanos, igual los queremos. Óigalo. Muy bien. Hay gente que se debe estar preinfartando en este momento. Don't Look Back in Anger, versión mamalona en Mañanas de la X, sigamos. Esta le gusta a Uribe. Sientes temor mientras miras el terror frente a ti. Estás helada, es una noche de terror. Nadie vendrá a salvarte de lo que te va a atacar. ¿Quién es este artistazo? De terror. No sabemos su nombre. No sabemos su nombre. No, eso es lo lindo. Hay que darle un Grammy. De miedo. Miedo. Va a ser mi próximo ringtone. Ya. Uf. Ese va a ser mi ringtone. Bueno, está chévere. Sí, me lo pasa. Va a ser podríamos mi ringtone. Cerrar las versiones mamalonas con la versión de Nom del personaje. No. Pero bueno, ¿hay más? Sí, hay más. A ver. Okay. Una más. Smash Mouth. Yeah. Shrek Mamalón. Cristo, qué hueco tan oscuro en el que estamos, hermano. No sé qué es peor, si las versiones o la palabra mamalón. ¿Todos? Las dos. Está bien porque no puede ser peor. Si no hay una peor que la otra, las dos son igual de malas. No, no, no, no. A ver, a ver el corito, a ver. Para brillar al fin del dal. Hey now, you're my son. Get your game out the door. Hey, oh yeah, this is your ears. Si it's okay, but again, todo. ¿Esto puede ser peor, Andrés? ¿O esto puede ahí? Ser peor. No, pues, a no, ver, no. Sigamos. ¿Es en serio? Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando ¿quién es? Ya no está llegando, está llegando. Luis, mi Luis, mi Luis Miguel. Sí, es que a mí nunca me gustó Luis Miguel. Luis, ¡ay, Catalina! Luis está revolcando en su sarcófago. Hola, Catalina. Es viernes de servirlo con esas canciones. No, estamos pasando versiones mamalonas. Si ¿tú venía habías oído hablar alguna vez del término mamalón? No. Es la primera vez. Bienvenida. Sí, está bien. Bueno, me siento tan mal. Si Catalina sí, no bien. Conoce por el término mamalón. Nos sentimos relativamente jóvenes al lado de Cata. ¿Sí? Cerca, cerca. Qué estamos bueno. Cerca por fin sí, sí. Hoy. ¿Planes de este fin de semana? ¿Cuáles ahora que dices que es viernes de servirlo por lo que, por la firmeza de la, del comentario y de la, y de la aseveración? Supongo que ya hay dónde servirlo. No, si seguimos con esa música, va a haber dónde. Pongo la okay. Casa. Lo sirvió mucho el fin de semana pasado, sí. Entonces está en temporada de descanso. Desintoxicación. Exacto, sí, exacto. Sí, sí, sí. Quiero dormir, descansar. Se cumplió años. ¡Ay! ¡Qué! 18 ya. Y la picaron los 18 moscos. Añitos. También. Ay, horrible. ¿Seguimos con las canciones o no? Sí, ahí, ahí. A ver, ¿qué a más ver hay? Esto, a ver, espérese un momento. Sigan en estudio mientras... Son versiones mamalonas en Mañanas de la X. Si es Dios santo. Sí, es mi la como no. Óigalo. ¿Es Rockstar? Sí. Bueno, no es que cambie mucho. Pero no. Sí, esta no cambia mucho. No cambia mucho. Esta no es tan mamalona. Se supone que este es Peso Pluma siendo de Posty. No, pero no tiene, nah. No se parece en nada. Se supone. Uy. A ver. Uy, Drive, de Kavinsky. Sí. Pero ese solo es como ambientación y se claro. Acaba. Exacto. Y ya hasta bueno. Aquí el segmento mamalón. Ah. Bueno, se acabó. Qué gran empezar? Cierre. Fue lindo mientras duró. Qué mal inglés. Estas son Mañanas de la X 103.9.